se va a producir, dada la principal preocupación de los argentinos, que es el tema de la inseguridad, un seminario en la Universidad Católica Argentina, pasado mañana y traspasado, 13 y 14 de noviembre, con el título El Hemisferio Americano, Desafíos para el Desarrollo y la Seguridad. Viene gente de Colombia, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Perú, Israel, El Salvador, y muchos analistas. Se hace en conjunto con la George Washington University, y quien lo organiza es Mario Montoto, que es presidente de la Fundación Taeda, y vamos a conversar un minutito con él para ver qué se espera de una reunión que trata ni más ni menos que la principal preocupación de los argentinos hoy en día, que es la seguridad ciudadana. Mario, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Cómo anda? Muchas gracias por llamar. Bueno, bien, bien, y obviamente interesado en saber qué tienen planeado para estos dos días, porque obviamente, bueno, el tema está planteado, ¿no? Es lo que más le preocupa a la gente, el mero hecho de salir a la calle, ni hablar del tema narco, del tema bandas que matan gente por la calle. O sea, uno ya le hace correr medio frío por la columna vertebral. Y como veo en el temario que todo esto se va a tratar, me gustaría, si me lo puede resumir, Mario. Sí, en rigor, este es el tercer seminario de un ciclo que nosotros iniciamos en Washington en el año 2010, uh-huh, justamente con la George Washington University. Continuamos el año pasado en Bogotá, Colombia, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y concluimos este año, como usted bien dijo, los días 13 y 14, en la Universidad Católica Argentina, donde la idea, en un formato similar con el que tratamos estos temas en las dos ciudades que anteriormente le señalé, es ir sintetizando las distintas experiencias de especialistas, de gente que interactúa con la problemática de seguridad en el hemisferio, dando respuesta a situaciones concretas. O sea, tal vez una de las cuestiones más interesantes de nuestro seminario es que en los disertantes no está solo una mirada teórica, generalista de estos problemas, uh-huh, sino que cada uno tiene una responsabilidad directa sobre algún tipo de amenaza o alguna problemática de seguridad concreta. Por ejemplo, Mario, porque eso es verdad, la verdad que la gente está bastante cansada del palabrerío, digamos, y de las explicaciones. Quiere un poco de algún plan, saber que alguien se está ocupando, saber que hay algún especialista que sabe de la materia y cómo entrarle al tema. Exacto. Por ejemplo, uno de los disertantes es el coronel Joe Napoli, que inclusive fue jefe del grupo militar aquí en la Embajada de Estados Unidos en la República Argentina, que hoy por hoy tiene la responsabilidad directa de la seguridad del aeropuerto de Miami, como también es integrante del cuerpo de Homeland Security en lo que hace a la seguridad aeroportuaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. O para citar otro disertante de un país vecino nuestro, como es Brasil, viene el señor secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, Mariano Beltrame, uh-huh, quien, como usted sabe, ha llevado adelante una experiencia muy exitosa en el proceso de pacificación en las favelas. Uh-huh, uh-huh. Como otros especialistas de Colombia, de México, en fin, toda gente. Mario, y usted que está en contacto ya hace años con toda esta gente, ¿tiene, digamos, una idea de por qué todos estos ejemplos pueden y nosotros no? ¿O por lo menos no estamos pudiendo? Mire, yo creo que justamente el desafío es aprovechar todas estas experiencias en otros países latinoamericanos, inclusive en el propio Estados Unidos, por eso hablamos de un seminario que tiene que ver con el hemisferio, porque acá en Argentina, bueno, todavía en muchos temas todavía se está a tiempo, ¿no? Uh-huh. Tomando las decisiones políticas correctas, y entendiendo que la inseguridad es un flagelo que ataca a todos por igual y que hay situaciones de inseguridad que están directamente vinculadas a una problemática más profunda, una problemática más grande. Esto no se trata de resolver, como decían los propios brasileros, no era cuestión de entrar a los tiros a la favela, sino estudiar las causas profundas de por qué el Estado no entraba en estos territorios, por qué el cable era suministrado por los grupos vinculados al narcotráfico, el transporte, el agua, en fin, esas necesidades básicas de cualquier ciudadano, en este caso estaban dadas por estos grupos criminales que hacen de la defensa de un territorio su centro operacional para llevar adelante sus negocios. Nosotros creemos que Argentina, gracias a Dios, todavía en muchos aspectos está muy lejos de que ocurran o que este tipo de amenaza tenga la gravedad que hoy por hoy tiene en otros países, pero aprovechando esta experiencia, no necesariamente vamos a recorrer el camino que han recorrido muchos países. Ojalá, porque el tiempo corre, ¿eh? El tiempo corre y cosas que nos parecían una locura, si nos las planteábamos no hace mucho, 4, 5, 6, 7 años atrás, hoy ya pasan. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Lo importante es llevar este debate al conjunto de la sociedad, entender que, por eso yo estoy muy agradecido con su llamado, porque entender que la seguridad no es un problema exclusivamente ni de un gobierno, ni de tal o cual sector, ni de la policía, ni de la justicia, que la seguridad tiene que ver con todos los sectores que integramos o que vivimos, en este caso hablando de Argentina, donde todos debemos de asumir esta cuota de responsabilidad que nos corresponde, donde vinculado a la inseguridad tiene que ver factores determinantes como son la educación, como es la salud pública, y también entenderlo como un factor económico. Mire, se hizo un estudio en Brasil, que supongo que tomará estado público ya en los próximos días, donde se está calculando el costo de la inseguridad en este país hermano. Pero por supuesto, y cómo lo sufrió Colombia cuando había directivos de compañías que lo destinaban a Colombia y no querían ir. Exactamente. O sea, evidentemente los países se privan de mentes, de gente, de creadores, de creativos, por el mero hecho de que no se puede vivir seguro. Es una cosa obvia. Sí, sí, y no solamente eso, la inversión, digamos, del Estado, ¿no? Lo que representan esos porcentajes en concretos de PBI que podrían estar naturalmente destinados a otras necesidades o a otros objetivos a suplir por parte del Estado. O sea, en el fondo, un poco el desafío que nosotros nos planteamos con este seminario es hacernos todos carne que este es un problema de Estado, que es un problema que nos incluye a todos por igual, que es un problema que trasciende las posiciones políticas, trasciende las actitudes sectoriales, que hay países que han puesto en marcha herramientas valiosísimas como consejos nacionales de seguridad que justamente participan desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, las fuerzas policiales, la justicia, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, en fin. Todos, Mario, tenemos algo que decir en esta problemática. Le hago una última porque estoy medio corridito con el tiempo. ¿Sabe de que haya, digamos, candidatos a presidente, digamos, que se hayan mostrado interesados en el seminario, que vayan a ir o nada? Mire, nosotros hemos invitado a todas las expresiones políticas, empresarias, y tenemos mucha expectativa y nosotros creemos que vamos a tener la concurrencia de importantes dirigentes políticos, de importantes empresarios, de importantes funcionarios del gobierno nacional que tal vez tengan muchas cosas para decir y a veces no son tan conocidos, como por ejemplo el director nacional del Registro Nacional de Armas, del RENAR, que es un joven que ha demostrado mucha idoneidad en su función y que le acaban de otorgar en las Naciones Unidas a su actividad un premio muy importante, porque, bueno, son cosas que los argentinos tenemos que conocer. Hasta el año 1994, en la República Argentina, había 50 fábricas de armas. Hoy en día hay 1,5 millones de armas en la calle registradas, 700,000 permisos, pero la pregunta es, ¿cuántos cientos de miles de armas más hay fuera de control? Claro, fuera del circuito. De las que han quedado. Y bueno, entonces el Estado y muchas veces gobiernos, que a veces también uno critica o no coincide en ciertas cosas, también hay que poner en valor aquellas cuestiones que, que se han hecho positivamente, como recientemente la distinción esta que le acaban de otorgar al señor Berni, ubicándolo en un puesto de jerarquía en Interpol, ¿no? Mario, le agradezco estos minutos que se tomó para conversar con nosotros, le deseo suerte en este seminario y que, bueno, que sean buenas las conclusiones y fundamentalmente que tengan aplicación concreta. Los agradecidos somos nosotros de esta oportunidad de difundir este esfuerzo que estamos poniendo en arrimar ideas, porque de eso se trata, para que entre todos encontremos las soluciones apropiadas. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, y a sus órdenes. Era Mario Montoto, es presidente de la Fundación TAEDA.